De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos con este programa especial, entrevista de aniversario número 3, tercer aniversario de el ajonjolí de todos los moles. Con una servilleta, ¿no? En él, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, como para la banda que nos sigue por las redes sociales, ¿no? Pues ya saben de qué va el festejo. Y para los que no, pues ahorita les cuento. Pero antes que nada, pues recuerden que aparte de que nos pueden escuchar por el 97.3 FM aquí en Amecameca, en la región de los volcanes, también pueden sintonizarnos a través de internet en www.lavoladora.org, que pueden contactarnos a los teléfonos en cabina al 01 597 97 852 52. Si están en la Ciudad de México, el interior de la República, si están por aquí cerquita, solo marquen 97 852 52. También que nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues como estamos en celebrando el tercer aniversario y estamos en la entrevista de aniversario, pues mándenos felicitaciones, saluditos, ¿qué les parece el programa? A lo mejor ya no les gusta, dicen, no, ya, mejor que se salga del aire, ya, que sea su último transmisión y ya, ¿no? Ya, no sé, pues quiero escuchar a la banda que nos pueda echar un telefonazo aquí a la cabina, o que se pueda contactar en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. También en mi perfil personal de Facebook como Mara García, en la página, en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Ahí, bueno, pues pueden escribirnos y mandarnos sus propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben cómo es la cosa por acá. ¿No? Y bueno, pues para la banda que no nos sigue en las redes sociales y que no sabe de qué va el asunto, digo, yo lo estuve mencionando en unos programas anteriores, pero bueno, pues celebramos este tercer aniversario con un concierto de cantautoras de la región de los volcanes, ¿no? Y bueno, tres talentosas músicos, tres talentosas cantantes, tres talentosas compositoras y bueno, tres hermosas mujeres también, ¿no? Bien chavas, la verdad es que están bien chavas. No he llegado una de ellas, pero bueno, aquí tengo a dos que de hecho son las que viven aquí en Amecameca, ¿no? Valeria Rogil y Lore Holly están aquí con nosotros ya en cabina. ¡Bravo! Y bueno, pues ella sí viven aquí en Amecameca. Valeria, bueno, pues es oriunda de Amecameca, aquí nació y creo que no has vivido en ningún otro lado más que aquí en Amecameca, ¿no? Uh-huh, no. De repente Lore ha sido más vaguita, ¿no? Ha sido más patita de pelo. La verdad, y bueno, sí. De Lore Moctezuma, que todavía no llega, pues ni hablamos, porque es así, es ciudadana del mundo, le digo, ¿no? Exactamente. Dice ella, no, yo soy ciudadana del mundo, ¿no? Ella, bueno, sí tiene sus... aquí creció en la región, ¿no? Creció en la región, pero pues ahorita ya vive pues en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Lorena Holly y Valeria Rogil, que son pues dos cantautoras de aquí de la región de los volcanes, propiamente de Amecameca, cada una pues con una propuesta diferente, con una propuesta propia, con un discurso propio también, ¿no? Con un estilo, pero bueno, pues las dos súper talentosas, las dos también pues con mucho trabajo ya recorrido, ¿no? O sea, vamos, no han sido, bueno, no son como chicas que van empezando, ¿no? Que van a ver pues, de qué se trata este asunto de la cantada, ¿no? Este asunto de pisar los escenarios, ¿no? Ya tienen su trayectoria, ya tienen su trabajo, ¿no? Ya tienen pues varios proyectos consolidados, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por la más chiquita, que es Valeria Rogil. Vamos a empezar por edades. Ya me balconeaste. No, bueno, si se trata de balcón, bueno, yo ya mejor me callo, ¿no? Pero bueno, Vale, pues digo, ya estuviste aquí con nosotros en alguna uh-huh. otra ocasión, hace el año pasado, ¿no? Estuviste aquí ya en el ajonjolí de todos los moles, con tu hermano, también sí. Pues parte de tu proyecto, ¿no? Y todo salió por este asunto de los domingos culturales que se hacían en uh-huh. aquí en Amecameca, ¿no? Que bueno, tampoco antes. Vamos a andar en eso. y que bueno, de ahí yo no te conocía, ¿no? De ahí te conozco y bueno, uh-huh. pactamos la entrevista y bueno, ya vienes. Uh-huh. Y te empiezo a seguir en las redes, empiezo a ver tu trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya empezamos ahí a hacer algunas cosas y pues bueno, más bien cuéntanos tú pues durante todo este tiempo, ¿no? Porque has hecho mucho, ajá. O sea, del año pasado para acá, has hecho un montón de cosas, ¿no? Pues pienso que sí, me gustaría hacer más, ¿verdad? Pero pues sí, sí ha sido un recorrido padre. ¿Dices que quieres que te cuente? Bueno, pues primero te agradezco mucho que me hayas invitado, Mara, que hayas pensado en mí. Y un placer conocer a Lorena Holly. Pues yo, ¿qué ha pasado? Estuve en la Ciudad de México dando clases de canto. Allá estuve un rato, pero ahorita pues iniciamos el proyecto de estar aquí, sentarme aquí en Amecameca, poder ofrecerle como al pueblo algo, ¿no? Algo en lo que yo pueda aportar, ¿no? Entonces me gustaría mucho pues darme a conocer por eso, ¿no? Porque soy maestra de canto, iniciamos este proyecto, se llama Music Studio RG, un estudio que abrimos pues mi hermano y yo aquí para dar clases de música, de canto, guitarra, teclado, producción. Nos gusta en este caso como conocer talentos nuevos y pues difundirlos, apoyarlos en la difusión, así en lo que está en nuestras manos, ¿no? Vaya ahorita, grabarles un buen video, pues subirlos al internet, ¿no? Algo de sentón, para que ellos compartan con sus amigos, familia, tal vez que tengan en otros estados, ¿no? Y bueno, hay muchos chicos que comparten como el sueño que, el sueño que yo tenía en mi infancia. Entonces ahorita en lo que me estoy enfocando es en abrir como esas puertecitas, ¿no? Que pisen los chicos un escenario, haciendo castings, etcétera. En eso andamos. Entonces dejé de estar en la ciudad para pues poderme enfocar aquí en esta zona de los volcanes. También tuve la oportunidad pues de cantar con la orquesta de jazz de la Facultad de Música de la UNAM. Y fue una experiencia bien padre porque yo nunca había cantado con una orquesta, ¿no? Y sí es muy diferente. Sí, claro, ¿no? Oye, y cuéntanos sí. Cómo estuvo ese asunto, cómo fue que tuviste esa oportunidad, ¿no? Cuéntanos el chisme ya. Ahí, pues resulta que gracias a que mi maestra de canto de la ciudad, que está estudiando en la Superior de Música, Ella no pudo asistir a ese evento como cantante solista, por así decirlo, invitada. Uno de los guitarristas de esa orquesta me conocía. Y de hecho ellos vinieron al evento que estuvo aquí el año pasado. No me acuerdo cómo se llamaba este festival. ¿El Nicanca? El Nicanca, ajá, vinieron. Sí, sí. Y ese amigo me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Tú vives por acá? Porque fue en Centlalpa, ¿no me parece? Bueno, es que vinieron a los 10 municipios en los que estuvo el festival. Estuvieron, pues, varios ensambles de la FAM. Y vinieron ellos, entonces me contactó. Oye, yo creo que yo fui por allá, por donde vives, etcétera, ¿no? Nos faltó cantante, que no sé qué. Y yo, pues, cuando guste, ¿no? Y no pasaron, yo creo que ni 15 días cuando me dijeron, estamos, cantante para tal y tal fecha. ¿Qué onda puedes? Vente a ensayar para que te escuchemos. Y yo, wow, chin, es como una audición esto, ¿no? Sí, fui muy nerviosa. Y fueron solamente dos temas. Entonces los preparé y ya el director me dijo que sí, que me esperaba pues tal día y también para la otra presentación. Que ya fue en la sala Xochipilli. Ah, ok. Que sí, ahí sí. Fue como, ay, no puede ser. Sí, ¿no? Súper bonito. Claro. Entonces, así fue como se dio la oportunidad, gracias a que alguien no pudo. ¡Ah! A mi maestra que le agradezco. No pudo, pero que sí pensó en ti. No, sí, para, bueno. Pues, no es como, ay, pues sí, no, ese es un mérito. Me recomendaron, ¿no? Entonces, pues ya fue como, sí. Claro. Bueno, pues ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya regresamos de este cortecito, estamos en nuestro segundo bloque de esta entrevista de aniversario número 3 de El Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues estamos celebrando con este concierto de cantautoras de la región de los volcanes. Y bueno, pues ya escuchamos hace ratito la experiencia que tuvo Valeria Rogi, ¿no? Con pues haber compartido con la orquesta. ¿Qué fue? Orquesta de jazz. Orquesta de jazz, ¿no? Con la Orquesta de Jazz de la FAM, ¿no? Uh-huh. Haberse presentado en este foro tan maravilloso, ¿no? Que es el Xochipilli, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues, una gran experiencia para ella. Y bueno, sí. pues, apenas está empezando su camino, ¿no? Tiene, todavía le falta muchísimo por recorrer, así es que aprovechen que todavía está todavía está al alcance, ¿no? Porque aprovechen que todavía viene la Voladora Radio. Siempre voy a venir. Grábenlo. Y bueno, pues también está aquí con nosotros otra cantautora de aquí de Amecameca, de la región de los volcanes, y es Lore Holly. No, bueno, pues obviamente también la hemos tenido aquí en cabina unas 3 veces, ya no recuerdo, con diferentes proyectos y con diferentes asuntos, circunstancias. Y que de hecho la vamos a tener próximamente de nueva cuenta, porque no les, bueno, que les contamos de una vez. Pues sí, no, sí, ya de un vez, para que vayan haciendo agenda. Agendando, ¿no? Digo, pues no les habíamos contado nada, pues para que vengan hoy, ¿no? Al aniversario de la Jonjolí de todos los moles con estas cantautoras. Pero bueno, pues Lorenita Holly nos va a contar de qué va, ¿no? Y bueno, yo sí te quiero hacer una pregunta así como concretita. Pues estás como retomando de alguna manera tu caminar artístico, ¿no? Este 2020, ¿no? Así como que fue o te cae el 20 o te cae el 20, ¿no? Así es. Entonces, pues inicias este año con una nueva propuesta, inicias este año con nuevos proyectos, y bueno, pues cuéntanos sobre ellos, Lorenita. Bueno, pues antes que otra cosa, igual gracias por la invitación, ¿no? Una vez más, ya son no sé cuántas veces, pero pues siempre bien gustosa de estar aquí. Ya estaba que llegaba y que no llegaba, ya sabes, que ando siempre corriendo para todos lados. Pero bueno, sí, justo estoy retomando como el proyecto de Lore Holly, pero ya como con una visión distinta, ¿no? Como un poco más el proyecto llevado por mí, ¿no? O sea, la batuta ahora la llevo yo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, eso es, bueno, algo que es importante para mí, ¿no? Porque también es como otro proceso, como otra etapa. Entonces, pues ahora son más cosas en las que tengo que pensar y hacer. Pero está padre, o sea, siento que pues es lo que soy y pues para adelante, ¿no? O sea, no, ya nadie me va a parar, entonces, pues a darle con todo. Y bueno, pues en esta nueva etapa lo que va a pasar es que vamos a tener una presentación. ¿Sí lo digo o no lo digo? Sí, invítanos. Ahí dicen, spoiler. Para el 14 de marzo en el Teatro de Ozumba va a ser la presentación del disco y va a haber una invitada especial. Pero eso sí es sorpresa, para que ahí anden pendientes. Y bueno, pues va a ser, creo que, un evento más emotivo, ¿no? Porque pues va a ser como algo más personal, por así decirlo, ¿no? Pero sí queremos darle un enfoque distinto a lo que se había visto el año pasado, ¿no? Que era como una onda entre acústico y no, y con full band y no, ¿no? Entonces ahora yo espero que ya se pueda hacer algo mucho más grande, como más profesional. Entonces, pues ahí los esperamos el 14 de marzo a las 5 de la tarde en el teatro, sí, a las 5, ¿verdad? Así es. En el Teatro de Ozumba. Así es, bueno, pues efectivamente, digo, tu caminar ha tenido un recorrido, ¿no? Ha sufrido una transformación. Digo, yo te he seguido como de cerca, ¿no? Claro. Por la amistad que tenemos y por muchas cosas. Entonces, bueno, pues de pronto retomas te asumes realmente como cantante, ¿no? No recuerdo si el año pasado, el año antepasado, ¿no? Y comienzas, ¿no? Bueno, pues un proyecto en común con la que era tu pareja sentimental, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues van creciendo, van formando su proyecto, y bueno, ahora, como bien dices, pues tomas tú la batuta de tu proyecto, ¿no? Y que aunque ya te has presentado como full band, ¿no? En este concepto de, bueno, pues, que compartes con grandes músicos, ¿no? Así como es Francisco Natera, como es Pati Piñón, como es Didier Sánchez, bueno, estaba, no sé si vaya a continuar, porque bueno, por ahí andan rolando comunicados, ¡ah! ¿no? del ensamble Akiahuitzin, ¿no? Uh-huh. Con Fernando Santandreu, ¿no? Entonces, bueno, pues acompañada, cobijada de grandes músicos también de así la región, es. ¿No? Y que bueno, presentando tu disco, le hiciste tu presentación formal el año pasado, ¿no? Aquí en la estación Ameca Meca, así es, ¿no? Así que hicimos es. Es que parece que son tus 15 años, ¿no? Sí, porque aparte llevaba un vestidito súper, así súper lindo de como de fiesta, pues así. Sí. Pero pues fue algo que la verdad hice porque me lo regaló mi mamá, y pues yo, mi mamá, pues es todo para mí, ¿no? Entonces, pues yo me sentía muy bien. Entonces, creo que lo importante también era realmente pues presentar el proyecto, ¿no? Entonces, sí fue como algo chistoso, la verdad, porque sí me decían, sí, sí, nosotros éramos tus chambelanes, ¿no? Sí, sí, algo chistoso, ¿no? Pero al final, bueno, pues era importante como presentar el proyecto en ya, ¿no? O sea, darle la salida, o sea, había que sacar el disco, se sacó el disco, y bueno, había que presentarlo, iba a ser en otro lugar, al final terminó siendo en la estación, que bueno, en realidad yo creo que una locura. Yo era, que creo que era donde tenía que ser, ¿no? Uh-huh. Donde tenía que ser ahí la presentación. Y que bueno, ahora, pues es darle un sentido diferente porque es en un teatro, ¿no? Para quienes sí. conozcan el teatro de la Casa de Cultura de Ozumba, pues es un espacio súper bonito, ¿no? Uh-huh. Con todo, pues no necesita nada, ¿no? Para que un proyecto como el que tiene, pues, cualquier artista pueda lucir, ¿no? De la manera, de la mejor manera, ¿no? Entonces, esa es la intención también de llevar el proyecto así de Lore Holly al Teatro de Ozumba. Y bueno, pues también eso es diferente cuando vas a un foro como la estación, cuando vas a un foro como el del arte, cuando vas a un foro café, ¿no? Foro bar, uh-huh. ¿no? Que está, cuando estás en un teatro claro. y estás, pues vas al espectáculo y bueno, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la intención, ¿no? Ahora de... Y bueno, en realidad, la intención, pues es empezar la gira 2020, ¿no? Así es. Así es, esa es la intención. Nos vamos de gira, presentando Mujer de Alma Ancestral. Pues vamos a estar en varios estados de la República, ya irán viendo, ¿no? Por ahí en las síganlas a las dos en las redes sociales, ya irán viendo ahí a dónde nos vamos a ir de gira con Lore Holly por el interior de la República. Suena tan bonito. Ya me vi. Qué padre. Y bueno, pues a Lore Holly la pueden encontrar, ¿no? Como en sus redes, como Lore Holly. ¿También estás en Instagram? Sí, ahí estoy como Lore Holly Oficial. Uh-huh. Twitter no tengo porque la verdad no lo entiendo, entonces necesito ya alguien que maneje ahí todo. A mí no me gusta el Twitter, la verdad es que no, casi no lo uso. Pero pues sí, ahí andamos. Ahí les vamos a mandar toda la información del evento porque va a ser por boleto, venta de boleto. Uh-huh. Va a haber puntos de venta también para quien quiera pues adquirir alguno. Uh-huh. Y pues va a estar muy bonito. Entonces, lo hacemos con todo el cariño para todos ustedes. Entonces, uh-huh. Pues, ahí los esperamos. Ahí estaré yo. Sí. Sí, ojalá pueda. Bueno, ¿qué día cae? ¿Es viernes? Es sábado. Sábado 14 de marzo en uh-huh. en el Teatro de la Casa Cultura de Ozumba. Ahí, bueno, pues Lore Holly Full Band, ¿no? Uh-huh. Full Band remasterizado. Volumen 3. Y una invitada especial, ¿no? Para iniciar con la gira 2020. Así es. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, a Valeria Rogil la encontramos en sus redes como... Valeria Rogil. Rogil. Rogil. Rogil. Valeria Rogil. Ah, con G de gato. Uh-huh. Valeria Rogil, así uh-huh. la encuentran en Facebook, en Instagram. Uh-huh. También, igual. Sí, Facebook, Instagram. YouTube. Spotify, YouTube. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Valeria Rogil. Pues ya tienes tu música en todas las plataformas digitales. ¿Cuántas rolitas ajá. tienes arriba? Ay, me parece que son 5. Uh-huh. 5 rolitas, ¿no? Que ya tiene sí. en las plataformas digitales, uh-huh. también ahí en tu canal de YouTube, pues tienes muchas más rolitas. Covers, ¿no? Sí. Y bueno, videos bien producidos, ¿no? Que por ejemplo, yo eso es lo que puedo alcanzar a ver de tu trabajo, lo que subes a tus redes, lo que manejas en el YouTube, en el Facebook, ¿no? Uh-huh. Que son videos bonitos, bien producidos. ¿Quién te hace los videos? ¿Qué onda? Pasa el contacto. Pasa el contacto. Pues yo grabo mucho de esos, O sea, por ejemplo, la canción de Meca Meca, sí nos ayudó un amigo con una cámara, pues a grabarnos de repente a mi hermano y a mí juntos, pero tomas así como solitas, pues fuimos nosotros mismos, porque pues aquí a cada rato es que hay alguna tradición, algún festejo. Entonces, como quiera, pues nosotros solitos las grabábamos. Si son ahí como en nuestra habitación, igual. O mi hermano busca la mejor toma, o luego yo a mi hermano, no sé, ahí nos fusionamos cuando no tenemos el pedestal, ¿no? De la, bueno, el atril de la cámara. Entonces, entre nosotros, confío en ti que fue el último video que subí. Sí, estuvo a cargo de Salvador Lam Chang. Es un amigo de, me parece que es de Monterrey. Está, radica ahorita en la Ciudad de México. Estudió actuación y bueno, le hace a todo esto del cine, ¿no? Ok. Entonces, eso fue el primer video que sí dejé como en manos de alguien más. Y pues si quieren les paso el contacto. Sí, claro, sí. Y cuando quieran, pues claro. Yo bueno, los ahorita, puedo ayudar. Mientras nos vamos a un corte, nos pasas el contacto. Ah, vale, sí. Regresamos. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro AMECAMECA de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona La Voladora Radio 97.3 Un proyecto de La Voladora Comunicación Asociación Civil La Voladora Radio En franca y abierta rebeldía Son las 5 y 31 minutos El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos en la entrevista de aniversario, aniversario número 3 de el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues estamos con las cantautoras de la región de los volcanes, Valeria Rogil. Ya me corrigieron, Valeria Rogil. Lore Holly. ¿Y qué creen? Que ya llegó Lorena Moctezuma. ¡Bravo! Sí, acércate un poquito más del micro. Hola, hola. Pues ya está aquí, estresadita. Estoy por el aquí, tráfico de la ciudad, ya sabes. La Ciudad de México, en un viernes caótico. Sí, bueno, es que siempre, ¿no? Salir de la ciudad, salir o entrar de la ciudad, vivir en la ciudad o ser en la ciudad. Eso me suena como... Pues sí es caótico, ¿no? Pero bueno, sí, ya estás aquí en las faldas del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl con este aire fresquecito que nos dan las montañas. Ya estás aquí en La Voladora Radio. Sí, qué honor. Muchas gracias, Mara, por invitarme a este tercer aniversario. Y qué gusto estar aquí con Lore Holly, con Valeria Rogil. que tengo el gusto de conocer hoy. Sí, igualmente. ¿No? Sí, bueno, pues también, pues de eso se trata, de irnos pues conociendo, ¿no? Que de verdad ratito pues se van a conocer más a fondo con sus canciones y con su música y con su propuesta, ¿no? Y que bueno, pues aquí las chicas ya nos estuvieron platicando sobre lo nuevo que traen, ¿no? Lo que trajo el 2020, los proyectos, ¿no? Las dos también ya estuvieron aquí en cabina en algún otro momento. No recuerdo si ya te entrevisté como tal, solita, pero bueno, ya has estado aquí con nosotros, ¿no? Pues sí, tuve el placer de estar con Anaelia García. Cuando las mujeres alzan la voz, el evento que de mujeres alzas la voz, cuando vino Anaelia. Este concierto. Claro, claro. Sí, cierto, bueno. Las dos por acá. Sí, sí, sí. Saludos. Que ahora sí, ¿no? Me hubiera mucho gustado invitar a Anaelia, ¿no? Pero bueno, sí, el concepto era así como el rollo de las cantautoras de la región, ¿no? Que, claro, que aunque tú eres ciudadana del mundo, ¿no? ¿No? Pero bueno, pues aquí creciste, por acá anduviste. Ahora sí que Elista me acogió en sus faldas durante toda mi infancia. Así es, entonces bueno, por eso dije, bueno, pues el rollo de las cantautoras de la región, ¿no? Y bueno, cuéntanos, Lore Moctezuma, de aquel toquín para acá, ¿qué cosas nuevas has hecho? ¿Ha cambiado tu vida? Porque este 2020, pues sí trajo como cosas acá, yo les decía, o te cae el 20 o te cae el 20, ¿no? Entonces, sí, yo siento que a nivel, pues, general hubo muchos cambios, muchas cosas, no, yo así lo veo, ¿no? Muchas cosas no pasaron, o sea, como que hubo una red en el 2020 que muchas cosas se quedaron en el del 19 que ya no pasaron al siguiente año, ¿no? Entonces, y muchas otras, y todos esos huecos y todas esas faltas quizá, bueno, pues van construyendo nuevas cosas, ¿no? ¿Qué onda? ¿En qué andas ahora? ¿Por dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos, Lore Moctezuma. Ay, muchas gracias. Bueno, pues tuve el placer en el 2019 de ser invitada al Trovándaro Encuentro. Claro. En Morelia, y pues de integrarme a este colectivo, que por cierto aprovecho para hacer el comercial. Es un colectivo pues de cantautores de todo el país, y la intención principal es revivir el movimiento de la trova en México, y en el sentido pues de crear redes entre los cantautores de toda la República y pues de reinspirarnos, ¿no? entre todos, y crear estrategias también para apoyarnos dentro de toda la República. Entonces, esto es el Trovándaro Encuentro, la canción Vive. También pueden encontrar la página por Facebook. En esta ocasión el Trovándaro Encuentro se va a hacer en Moroleón, Guanajuato, a finales de marzo. Y entonces, bueno, tuve pues la oportunidad de conocer ahí a varios compañeros cantautores. También tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico. Y bueno, pues estuvo genial. Estuve en San Juan de Puerto Rico y en Cayey. ¿Y qué andabas haciendo por allá? Pues, cuéntanos. Estuve en el Bar Cantares en San Juan de Puerto Rico, y también en la Casa Histórica de la Música en Cayey, en Puerto Rico. Ahí estuve cantando son, porque también tengo mi vena sonera. Qué padre. Sí, entonces, bueno, eso estuvo genial. Sí, bueno, pues efectivamente tienes tu estilo, ¿no? Tu estilo es más hacia como la música latinoamericana, la música pues mexicana, ¿no? En todas sus aristas, ¿no? Claro, sí, bueno, sí siento yo una influencia también del son, pues huasteco, jarocho, luego uno hasta ya no sabe bien de qué, ¿no? Hasta tierra calentada. Y seguramente ahí de cantos ancestrales indígenas que por algún lado nos salen. Exactamente. Y bueno, Lore, ¿tú ¿qué tanto compones? Porque bueno, casi no grabas, más bien no grabas, casi no tienes registro de tus canciones, de tu trabajo. De repente, pues a lo mejor los videitos que ahí te llegamos a sacar la banda y los subimos al Face y cosas así, ¿no? Algunos que andan rolando por el YouTube, pero pues que ya tienen así como mucho tiempo, ¿no? Pero yo... pero para mí eso no significa que no eras una artista prolífica. Yo creo que eres una artista que no tiene registro en las redes sociales, ¿no? Pero que sí chambea un montón, ¿no? Y anda por todos lados y anda por todo el país y andas pues justo haciendo, tejiendo redes y conociendo gente y creando cosas y coadyuvando para que se creen más cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está tu chamba. Pero yo sí te quiero preguntar, ¿qué tanto compones? O sea, ¿compones seguido o casi no compones? ¿Cantas lo mismo? Pues sí, me clavo más, bien lo has dicho, me clavo mucho más en la composición, tanto de letras como de música, y bueno, ahí me obsesiono como todo cantautor en la cuestión de las letras, de las músicas, del contenido de lo que estoy diciendo, y pues muy poco en la producción, ¿no? Estén atentos. Un cantautor, Alejandro Rizzo, me propuso producir un disco en este año. Entonces ahí estén atentos porque sería pues mi primer disco como trovador. Ay, pues ojalá lo hagas, Lore. Sí, sí hace falta. Sí hace falta que dejes algo material, ¿no? O sea, tu paso por el mundo. ¡Ay, sí, bellísimo, por favor! Pero... muchas gracias. Sí, tengo un disco de salsa que se llama Guacamole. Salsa con cadencia y conciencia. Está chido. Pero bueno, sí, es de salsa, ¿no? Este disco sería de trova, entonces ahí. Ahí estén atentos. Sí, pues ojalá, ¿no? Saludos, por supuesto, al maestro Alejandro Rizzo. También tiene un programa, ¿no? Que se llama Algo de la Luna. No recuerdo exactamente el nombre. Tiene un programa de radio también. Y bueno, supongo que debe tener como su estudio para poder llevar a cabo estas pues grabaciones, ¿no? Que bueno, ojalá que sí pues se lleve a concretar. Y bueno, pues que nos invites al Trovándaro, ¿no? Que las invites al Trovándaro, claro. La próxima emisión, sí, sí, ¿no? Para que pues esté presente la región de los volcanes acá en estos encuentros. Y sobre todo, pues la presencia femenina, ¿no? Claro. Pues la voz femenina, el discurso femenino, la canción femenina, ¿no? Por supuesto, sí. Se habla mucho, ¿no? De esto, que el mundo de los cantautores pues siempre fue predominantemente masculino, cosa que ya cada vez va siendo menos, ¿no? Cada vez, o no es que sea menos, sino más bien cada vez hay más chavas, cada vez sabemos más mujeres que, pues es, bueno, a ver, hay más mujeres que están haciendo canciones, que están trabajando, que están produciéndose, que están compartiendo su trabajo, ¿no? Que están consolidando sus proyectos, y bueno, pues muchísimas, claro, por mencionar, ¿no? Muchísimas mujeres, cantautoras, músicas, compositoras, intérpretes que existen, y que bueno, pues ya con un trabajo consolidado, pues se va reflejando en estos tipos de encuentros, ¿no? Como el Trovándaro, como otro, claro, tipo de festivales, pues ya hay más presencia femenina en estos, en estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues pues ahí al ratito platican a ver cómo va a estar la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí, qué bueno que estás pues ligada de alguna manera a estos colectivos, ¿no? Siempre, ¿no? Es importante estar como inmerso en algún colectivo, en algún trabajo, porque bueno, pues uno, por mucho que uno ande cargando la guitarra como el fusil, ¿no? Sí. Y se vaya a la guerra solo, ¿no? pues siempre es más importante y más bonito cuando lo haces en colectivo, ¿no? Cuando lo haces en comunidad, cuando lo haces con gente afín, ¿no? Con las personas que tienen los mismos objetivos, las mismas visiones, ¿no? De un trabajo, de un quehacer en la canción, pues sobre todo en nuestro país. Claro, pues se siente que hay retroalimentación, así es, circulación y respiración, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues les recuerdo que estamos en el aniversario 3 de la Conjoli de todos los moles, con una servilleta por la Voladora Radio, que estamos con tres cantautoras de la región de los volcanes, Lorena Moctezuma, Valeria Rogil y Lore Holly, ¿no? Ellas van a engalanar esta tarde aquí, esta tarde noche, las instalaciones de la Voladora Radio, así es que para toda la banda que nos esté escuchando y que anda cerquita, pues ya

al último bloque de esta entrevista de aniversario 3 de La Jonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de esta entrevista de aniversario. Sí. Y bueno, pues no hemos mandado saluditos a la banda que nos está likeando por acá. Bueno, pues saludos a mi carnalito Rafa Calderón, que nos está comparte y comparte todo por acá, ¿no? También, pues, saluditos a la señora Roca Galán Palacios, a Sandra Amigón, saludos, que nos puso por acá reacción en la historia. También a Analí Laguna, saluditos, siempre es otra locutora de aquí de La Voladora Radio, tiene un programa de Contraportada, creo que te transmite los martes. Saludos. Analí Lagunas, a la Coco MG y a David Pedraza, saludos. Hasta saludos, Puebla. Saludos. Órale, Lucero, David Pedraza. Valeria Ro, mira, comentó la foto. ¡Ah! Dice, qué placer estar con ustedes. ¡Ah! Ah, sí, qué placer, de verdad. Y bueno, también vamos a pues creo que son todos los likecitos por acá, el Rafa Calderón, así es. Bueno, pues muchas gracias a la banda que nos está sintonizando, Valeria Roa, Polo Rojas, Rafa Calderón, Sagrario Mazapanes, David Pedraza, Iraís Galvez, Enrique Narada, cantautor, saluditos, carnalito, y saludos a Melanie Franco de Crucero de Noé, pues, saluditos a toda saludos la banda. Saludos para todos. Qué bueno que pues nos están escuchando. Es. Acá los esperamos, ya láncense. Bueno, menos David Pedraza, que vive en Puebla, pero no, ya no pero llega, sí llega. Todos los demás, sí, vénganse. Por paso de Cortés y llegas, amigo. Y bueno, pues láncense, que comienza el concierto 6:30 p.m. con esas tres maravillosas cantautoras. Pero antes, ¿no? Pues patrocinadores, muchas gracias. Agradecemos a Neuróticos Anónimos, un directorio y comité de área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en Chalco, Tlalmanalco y Ozumba. Si quieren más información sobre ubicación de grupos o teléfonos, pues pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos de La Voladora. También, pues, se vende casa en zona exclusiva de Chalco, casa 2 plantas, y bueno, pues para cualquier información pueden comunicarse al 47 73 78 71 77 o aquí a los teléfonos de La Voladora Radio. Se vende casa en zona exclusiva en Chalco, 150 metros cuadrados de superficie y 147 metros cuadrados de construcción con la señora Pérez. Y bueno, pues hay un taller súper chido. ¿Ya viste, Lorenita, el taller que va a impartir Julio Martínez en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción? Curso intensivo de pintura. Sí, ya lo había visto. Técnica vayan. Novo Hispana, ¿no? Un gran amigo, aparte de ser un gran pintor, ¿no? Sí. Un gran pintor, Julio Martínez, un gran amigo también, saluditos. Y va a estar impartiendo este taller. Esto lo organiza el Consejo Parroquial de Cultura de la Iglesia de la Parroquia de la Asunción. Y bueno, del 5 de marzo al 30 de abril, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, los jueves y viernes de 5 a 7 de la noche, un costo de $2,000. Esto ya incluye material, set de pinceles, 2 bastidores de 50x70, óleos a disposición al grupo y paleta. Se reserva con un 25% del costo total antes del 1 de marzo. Y bueno, informes al 55 38 59 78 69 o al Facebook de Julio Martínez o directamente en la parroquia. Así es que ya saben, genial. Técnica Novo Hispana de pintura al óleo con Julio Martínez. Bueno, también la Cruz Roja Mexicana, delegación Amecameca, lleva a cabo su semana de salud visual. Esta se lleva a cabo del lunes 17 de febrero al viernes 21 de febrero, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, en Avenida Fray Martín de Valencia número 37, aquí en Amecameca. Consulta $30, así es que bueno, pues si te hace falta lentes, ve aquí, están a un ladito del arco, está el arco y a un ladito está ahí el camioncito de la semana de salud visual, que de hecho está de manera permanente. Bueno, pues vayan. Y bueno, pues otra de las Otra de las grandes propuestas que están haciendo estos del Consejo de Cultura, de estos del Consejo Parroquial de Cultura, ¿no? Que ya estuvieron aquí en La Voladora, ¿no? Unos chavos pues bastante comprometidos con lo que están haciendo, egresados de letras de aquí de la UAM, unas de derecho, ¿no? De contabilidad, creo, pero bueno, pues haciendo cosas interesantes. Está lanzando esta convocatoria de fotografía documental comunitaria. Pues ya saben que justo, ¿no? Viene el carnaval, viene el miércoles de ceniza y todo el mundo saca fotos porque son unas cosas maravillosas, son unas imágenes maravillosas las que nos regalan estos días de carnaval y este día de miércoles de ceniza. Entonces, bueno, pues lanzan una convocatoria para que presenten su fotografía y, bueno, pues entre a este concurso. Y, bueno, pues si quieren más información pueden seguirlos en el Facebook de Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción o en Instagram como Consejo Parroquial de Cultura. La recepción de las fotografías será desde el 29 de febrero hasta el domingo 8 de marzo y cada autor podrá participar hasta con 3 fotografías. Así es que ya saben, si tienen fotografía del carnaval o el miércoles de ceniza, pues participen en esta convocatoria de fotografía documental. También, bueno, pues en el marco del aniversario 20 de La Voladora Radio, porque sí saben que en este año cumplimos 20 años. Wow. La Voladora Radio ya se va a quitar ese 19 y se va a poner un 20. Y pues se van a llevar a cabo una serie de actividades celebrando estos 20 años. De hecho, también el aniversario de la Jonjolí de todos los moles está enmarcado dentro de los 20 años de La Voladora Radio, ¿no? Pero bueno, también nos están invitando a escuchar una lectura en atril con las historias Tajín, los siete truenos y la leyenda del tlacuache. Esto el 27 de febrero del 2020 a las 3 de la tarde por, pues ya saben, el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Nos invitan la compañía Titiritando y La Voladora Radio. Así es que bueno, pues ya saben, 27 de febrero, 3 de la tarde, lectura en atril por La Voladora Radio con pues esta compañía de títeres Titiritando. Y bueno, pues ya se acabaron los avisitos. Y bueno, pues ahora sí ya, ¿qué? ¿Las chelas ya estaban o qué? ¿Cómo estaban las cosas? Que ya se vienen para acá, ¿verdad? Así que ya, pues ya. Pues muchísimas gracias, chicas. Digo, muchas gracias por haber aceptado también la invitación. Pues no solamente a la entrevista, sino pues a este aniversario 3 de la Jonjolía de todos los moles, por pues compartir con la banda de La Voladora Radio, ¿no? Y con pues la audiencia de este programa de radio, que esperemos que si no es mucha, por lo menos que sea poca, pero que haya pues su talento, sus canciones, su trabajo, su pasión, ¿no? También. Entonces, bueno, pues muy honrada también de que estén aquí conmigo celebrando este día. Y pues muchísimas felicidades, Mara, y felicidades a todo el equipo. Así es. Sí. Saludos a Chío. Saludos a la Chío, a la Jota. Sí. Gracias por la invitación, sí, Marita, gracias. Y pues que sean más añitos, que para que más. Para que siga cayendo aquí más proyectos y cosas interesantes, ¿no? Un programa tan especial. Sí, bueno, pues gracias. Aquí el trabajo, ¿no? Que se va haciendo en esta radio comunitaria, pues se va, justo lo que se trata es esto, ¿no? De ir involucrando más y más a las diferentes personas y actores y colectivos que pues seguimos trabajando en el arte, en la cultura, en la promoción de las tradiciones, de la historia, del patrimonio, de todo lo que significa y engloba a Mecameca y la región de los volcanes, que es vastísima, ¿no? Claro. Tanto en historia, como en patrimonio, como en talento, como en propuesta, como en paisaje, como en todo. O sea realmente sí. Los que vivimos en esta región, los que vivimos aquí en Amecameca, yo la verdad es que soy feliz de levantarme todos los días y ver los volcanes. Ay, ¿verdad? Sí. Es un paisaje. Entonces, bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que este programa, a través de pues todo el equipo de La Voladora Radio, de toda esta radio comunitaria, pues